Estoy cumpliendo la promesa concebida de rodillas ante el Cristo de la quebrada. Villa de la Quebrada, cuando llega el mes de mayo, el primero, dos y el tres, conmemoramos su fiesta. Los promesantes al santo le cumplen la promesa que fue concebida. Luego dejan bailando, eo, eo, eo, eo, eo, eo, ah, es la fiesta de la quebrada, eo, eo, eo, eo, eo, eo, ah, ay, qué fiesta tan esperada. Cuando llega el mes de mayo, el primero, dos y el tres, conmemoramos su fiesta. Los promesantes al santo le cumplen la promesa que fue concebida. Luego todos festejan bailando. Fiesta de la quebrada, eo, eo, eo, eo, eo, eo, ah, ay, qué fiesta tan esperada, eo, eo, eo, eo, eo, eo, ah, es la fiesta de la quebrada, eo.